Con un pajarillo te mandé una carta para que te enteres que soy infeliz. En ella te digo que tú me haces falta, que paso la vida sufriendo por ti. Vuela pajarillo sin hacer escala, entrégale pronto el mensaje a mi amor. Pero si te cansas o fallan tus alas, es que así lo quiso el destino traidor. Por ese capricho sufrimos tú y yo. Regresa enseguida, por bien de los dos. Me duele en el pecho, me sangra la herida, pero aquí en el alma no guardo rencor. Le pido a la Virgen que nunca me olvide, vida me dejes de amar. Recuerda al que llora, recuerda al que vive.